Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Dale, sin miedo, arriésgate y sígueme el juego. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Buen fin de semana para todos. Bienvenidos una vez más al ranking de la radio. Bienvenidos una vez más a las 20 más votadas. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, musicalización a cargo de Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Comenzamos agosto, primer fin de semana de agosto, y aquí estamos presentes una vez más para compartir el ranking de la radio. Durante toda la semana estuviste votando en www.las20masvotadas.com por este especial clásicos que vamos a hacer en el día de hoy. Todos tus artistas favoritos, pero con una canción clásica. Bienvenidos. Comenzamos con el puesto de número 20 de esta semana, donde se ubica, atención, todos los puestos que yo diga desde ahora y hasta que finalicemos el programa no van a tener efecto con el ranking de la semana que viene. A partir de ahora, del lunes, vos votás normalmente las canciones nuevas de cada uno de los artistas, y ese ranking va a ser igual al que quedó conformado el día 25-26 de julio. Está toda la lista en la web, tal cual finalizaron el fin de semana pasado cada uno de estos artistas, y esa es la misma lista que se va a poner en votación hoy. Así que si un artista que esa semana estaba en el puesto número 20, por decir algo, hoy se ubica en el puesto número 1, no va a afectar la semana que viene. A tener en cuenta que van a necesitar todos de tus votos. Es prácticamente armar un ranking nuevo lo que hacemos hoy. Un ranking nuevo, un ranking especial clásicos. Comenzamos con el puesto número 20, donde se ubica Diego Torres junto a Vicentico haciendo Usted. Puesto número 20. Siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí. De que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Si cada vez que puedo sonido de su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer, solo míreme a los ojos. Así cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espera. Yeah.

nadie como tú, tú. No hay nadie como tú, tú. La música de Camilo y Pedro Capó. Sonando en este especial clásicos en el puesto número 19, si ubicó Camilo. Atención que Camilo va a cambiar de canción en el ranking. La semana pasada se ubicaba en el puesto número 14 y a partir de allí lo vas a votar esta semana. Pero atención, porque vos estabas votando el mismo aire que era lo nuevo junto a Pablo Alborán. Ahora sacó esta nueva canción, se llama La sábana y los pies. Esto es lo nuevo de Camilo. Y lo que vas a votar a partir del lunes y hasta el viernes, no vas a votar más el mismo aire, sino que vas a votar esta nueva canción titulada La sábana y los pies. Siempre quiero más, y es que un par de horas nunca bastará para calmar la sed. Te quiero proponer que de lunes a domingo te quedes conmigo pa' callar el frío, pa' asustar los miedos, vas a ver. Esto es lo nuevo de Camilo, La sábana y los pies. Entonces, si te gustó, lo vas a poder escuchar desde el lunes completamente en nuestra web, las20másvotadas.com. Allí vas a la sección canciones y están todas las canciones, además con las letras. Así que está espectacular. Si no la conoces esta canción, te invito a que la escuches allí. Y obviamente la vas a escuchar también durante toda la semana en el aire de la radio. Llegamos al puesto número 18 de esta semana. En este especial clásicos nos encontramos con David Bisbal. Gracias a tus votos, esto es Esclavo de tus besos. Puesto número 18. Sus besos. y sigo preso de mis pies. De clásicos, David Bisbal, esclavo de tus besos, sonando en este especial clásicos que hacemos hoy, tus artistas favoritos, pero con una canción clásica. Puesto número 18 se ubicó entonces Esclavo de tus besos, David Bisbal, que se encuentra en el ranking en el puesto número 8 con Si tú la quieres, es lo nuevo junto a Aitana y la canción que vas a seguir votando desde el lunes que viene, ¿eh? Desde el lunes y hasta el viernes armás esto vos, el ranking de la radio. Nos vamos a quedar ahí en este especial clásicos, nos vamos a quedar en el puesto número 18 y vamos a hablar de nominados. Obviamente la semana que viene vamos a tener nominados, vamos a ver, hoy vamos a tener 6 artistas. Y el próximo fin de semana van a ingresar los 3 más votados por vos. Atención, 6 nominados, de esos 6 ingresan los 3 más votados por vos. Por lo tanto, también va a haber 3 artistas que van a abandonar el ranking. Sí o sí necesitan de tus votos. Así que metete y vota durante toda la semana. Las20másvotadas.com, desde la aplicación para Android. Las 20 más votadas y obviamente también a través de la web de la radio. Primer nominado que tenemos en este caso es a Ozuna. Ozuna, que saca esta nueva canción, se llama Gistro Amarillo y lo canta nada más y nada menos que junto a Wisin. Escúchalo y si te gusta entonces desde el lunes a votar en la sección nominados. Te recuerdo, de los 6 que tengamos en el día de hoy, el próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados. Señoritas desde Plutón, le llaman los fantásticos. W Ozuna, Urbi Romey. Ella me dijo pa' la pared, pa' la pared, duro, calladita donde no se ve, duro, entonces que no me dé, rápido me pegué, y ahora es que, pam, hoy quiero un perreo como antes, tú me dices, pam, pam, pam, pam, pam, a la nena de papi le gusta maleante, hoy se va, dile a la que está fronteando en el corillo, enséñame, el distro amarillo, es sencillo, guayé calzoncillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Baila la que está fronteando en el corillo. Enséñame el distro amarillo. Es sencillo, ahí está el soncillo. Y se siente bien, bien a fueguillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Se siente bien, bien a fueguillo. Se siente bien. Mami, no dejes que la nota te domine. Un shot de tequila y se suelta la pupila. Lo traje pues ten, la disco la prendimos.

Puede ser que nunca te enamores como yo lo hice de ti. Suena Ruggiero ahora. Me culpes por errores que yo nunca cometí. Esto es Puede. Puede que ya no sientas con otro. Ruggiero la semana pasada ingresaba al ranking gracias a tus votos. Era uno de los 6 nominados que teníamos la semana pasada. Y que esta semana, perdón, que la semana pasada ingresó al ranking, ingresó al puesto número 30 del ranking con Puede. Hoy, en este programa especial clásicos, no participó obviamente por ser un artista nuevo y estamos compartiendo solamente canciones clásicas. Pero a partir del lunes, seguí votando por Ruggiero, ¿eh? Recordá seguir votando en www.las20masvotadas.com. A partir del lunes ya vuelven todas las canciones nuevas a las votaciones y el próximo fin de compartimos solamente... Me confundo con el programa semanal, solo éxitos... El próximo fin de semana compartimos el ranking de la radio, compartimos las 20 más votadas con las canciones nuevas. Llegamos al puesto número 13 de este especial clásicos que estamos compartiendo en el día de hoy y nos encontramos con Rosana. Rosana esta semana se ubicó en el puesto número 13 de este especial clásicos con Sin Miedo, canción junto a 7. Puesto número 13. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigando el camino, haciendo cada paso lo mejor lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo, las olas se acarician. Tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Y tranquilo que el miedo no me toca. Sin tu amor de ropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte. Sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Especial clásicos, hoy en las 20 más votadas suena Rosana y 7 haciendo Sin Miedo. En el puesto número 13 se ubicó Rosana con Sin Miedo. Increíble, increíblemente cómo cambia esto semana tras semana gracias a tus votos. A partir del lunes seguís votando por Sin Miedo de Rosana, pero la nueva versión que hizo junto a un montón de artista con el propósito de juntar fondos para la Cruz Roja, ¿no? Esa versión se ubicó en el puesto número 38 del ranking. Así que desde el puesto número 38 vas a votar sin miedo esta versión que estamos escuchando ahí. Atención, pues está en zona complicada. Está en el puesto número 38, últimos tres lugares del ranking. Lamentablemente, si la semana que viene queda en esos lugares, va a abandonar el ranking. Está necesitando de tus votos. Recordá que esto lo armas vos de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Nos vamos a quedar en el puesto número 13 y vamos a hablar una vez más de nominados. Hoy te vamos a presentar 6 nominados y el próximo fin de semana de esos 6 ingresarán los 3 más votados. Ya hace un ratito nomás hemos escuchado al primer nominado, que era Ozuna, que sacó Gistro Amarillo junto a Wisin. A quien vamos a nominar ahora es a Pedro Capó. Sí, Pedro Capó, que sacó esta nueva canción, se llama La Sábana y los Pies. Escúchala y si te gusta entonces a votarla. Te recuerdo, de los 6 nominados que te presentemos hoy, el próximo fin de semana ingresarán los 3 más votados. Siempre los elegís vos. www.las20masvotadas.com. Cuando te veo se me quita lo santo, se prende en fuego todo el cuarto. Una y otra vez, sabes que a mí me gusta cómo sabe, dónde termina tu tatuaje. Tan dulce el sabor de tu piel. Tú te vienes y te vas, yo siempre quiero más. Y es que un par de horas nunca bastará para calmar la sed. Te quiero proponer que de lunes a domingo te quede. Tequila, limón y sal. Tú vienes y te vas, yo siempre quiero más. Que de lunes a domingo te quedes conmigo, pa' callar el frío, pa' asustar los miedos, vas a ver. No está mal negocio, vamos a hacerlo socio, pa' enredar la sábana. Y los pies, lo nuevo de Pedro Capó, nominado para ingresar al ranking. La sábana y los pies. Si te gustó entonces esta canción, recordá votarla desde el lunes y hasta el viernes. Tenés tiempo en www.las20masvotadas.com. Si esta es una de las 6 canciones más votadas, va a ingresar al ranking. Recordamos que de los 6 nominados, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados. Escuchando el ranking de la radio como todos los fines de semana, hoy especial clásicos, pero ahí estamos nominando ya lo nuevo de Pedro Capó para la semana que viene. Semana que viene también que tenés que votar, obviamente también por los chicos de Rombay, que esta semana lamentablemente no pudieron ingresar al ranking. Los votos no fueron suficientes. Otra noche que no armo, sigo para Rombay. Nuestro en tu cuerpo y en tu olor. Pero tenés que votar esto, que es lo nuevo. Y la semana pasada se ubicó en el puesto número 40 esta canción, en el fondo del ranking. Si te gusta la música de Rombay, a votar en www.las20masvotadas.com o desde la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Llegamos al puesto número 12. Ahora sí, en este especial clásicos, nos encontramos en el puesto número 12 con los chicos de Mau y Ricky. Esta canción se llama La Boca y está cantado junto a Camilo y Lunay. Puesto número 12. Cántame, Mau y Ricky. Lo night, yeah. Aunque estaba buscando, yo sigo guardándote a ti el lugar. Y por más que lo intente, yo sé que ninguno te va a cambiar. Y hoy ya casi ni duermo por andar mirando mi celular. Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar. Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita. ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Porque bailas como nadie más sabe bailar. Te pareces a la playa y las olas del mar. Lula, yeah, yeah. Yo te voy a robar pa' hacerte cositas de más. Prende pa' despejar. Yo lo para recordar, si no lo eres mi vicio, yo no te puedo dejar. Compré pa'le botella y ninguna nos bebemos, porque no aguantamos las ganas que nos tenemos. Ay, baby, tú me miras y ya no entendemos. Yo creo que es un pecado como que yo me comemos. Muero por besarte que no la boca, mamá. Hace tiempo que me sueño volverla a probar. Al aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo. Baby, sí, yo te quiero para mí, no te quiero compartir. Como hielo en el desierto, yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo. Que no se me pase el tiempo, que me muero por besarte la boca, mamá. Camilo Lunay nos hacían La Boca, puesto número 12 en este especial clásicos. No viajamos tanto en el tiempo, en este caso con los chicos de Mau y Ricky, viajamos un año para atrás, un éxito del año 2019, lo que sonó en este especial clásicos. Puesto número 12 para el especial clásicos, y la semana pasada los chicos se ubicaban en el puesto número 13, con Sigo Buscándote, que es la canción que tenés que votar desde este lunes en www.las20másvotadas.com. Y obviamente desde la aplicación para Android, las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 11, nos vamos a poner románticos, ya te lo aviso. Puesto número 11 para este especial clásicos, nos encontramos con Alejandro Fernández, Si Tú Supieras. Puesto número 11. Tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan recuerdos en el alma cuando se queda